En ambos casos, la curación de la niña y la curación de la hemorroísa, lo que vemos es mucha fe. Esta última mujer quiso acercarse a Jesús, tocarlo. Ella pensaba, con solo tocar su manto quedaré curada. Y bueno, es lo que hace, se acerca a Cristo, lo toca. Luego, ella misma, dice el Evangelio, se arroja a los pies del Señor, otro acto de fe. Algo similar vemos en Jairo, el padre de la niña fallecida. También, cuando se encuentra con Cristo, se arroja a sus pies, le pide, le ruega, mi hija se está muriendo, ven a salvarla. Bueno, actos de fe. Son los actos de fe los que hacen posible las dos curaciones o los dos milagros. Vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado, dice Jesús. Es la fe la que salva, es la fe la que hace posible la existencia del milagro. Es la fe la que cura. Pero la fe no como un hecho teórico, no como algo abstracto, no como algo simplemente interior del corazón de cada uno, sino una fe que se exprese por obras, por actos de fe. Porque la fe, para ser tal y para que crezca además, requiere de actos de fe, acciones de fe, actitudes de fe, que son muchas las actitudes de fe. Por ejemplo, la oración es un acto de fe. La persona que reza y reza bien demuestra tener fe. Si una persona nunca reza, o reza muy a las perdidas, muy de vez en cuando, y esa persona evidentemente tiene muy poca fe. Alguien que no ejercita la fe, por ejemplo, con la práctica de los mandamientos, con las obras de amor, las obras de caridad, tendrá una fe muerta, como dice la Sagrada Escritura, el apóstol Santiago. Una fe sin obras, sin caridad, sin actos de amor, es una fe muerta. Alguien que no practica los sacramentos, pudiendo hacerlo, porque no quiere ir a misa, no le interesa la Eucaristía, ni tampoco pedir perdón en el sacramento del perdón, de la reconciliación, nunca se confiesa, ahí lo mismo. Si la persona puede hacer eso y no lo hace, dejando de lado los sacramentos, con todo lo que ello significa, porque los sacramentos los ha instituido Cristo para nuestra salvación, entonces ahí también la fe se apaga si falta esta práctica sacramental. Es decir, distintas acciones de fe. Vemos en el Evangelio que estas personas hacen actos de fe. Por eso Cristo les dice, la fe que ustedes han demostrado tener, Jairo arrojándose al piso, rogándole con insistencia, la otra mujer acercándose hasta Jesús, con todo lo que ello habrá significado, porque recordemos en aquella época que una mujer se acerque al maestro, era motivo de escándalo. Seguramente la habrán mirado mal a esta hemorroísa, que se acerque, que intente tocarlo, que lo toque. De hecho, más de uno seguramente la habrá mirado mal, habrán pensado, ¿y esta qué está haciendo? ¿Qué le está pasando? Se volvió loca. Repito, porque no era una práctica común, habitual, que una mujer se comportara de esta manera frente a un rabí, frente al maestro. A esta mujer no le importó lo que pensaran los demás. Esta mujer quiso estar cerca de Jesús. Hizo un acto de fe, otro acto de fe, que también nosotros tenemos que imitar. No nos tiene que importar qué va a pensar el otro con lo que yo diga, qué va a pensar el otro, cómo el otro me va a juzgar o me va a mirar a partir de lo que yo haga, de mi acción de fe, de mi acto de fe. No tenemos que reaccionar así, de esa manera, porque si no, no vamos a poder demostrar esa fe con acciones concretas. Y si no hacemos acciones concretas de fe, hablando de la verdad, enseñándola, mostrándola, viviéndola, practicándola, ejercitando los mandamientos, pidiendo perdón a Dios, pidiendo perdón a los demás, también perdonando a los que nos ofenden, otra acción más de fe. Si no hacemos todo esto, la fe se apaga, la fe muere. Y con ella la posibilidad de que Cristo haga milagros en nuestra vida, de que Cristo nos salve, que Cristo nos cure. Tampoco es suficiente con decir o pensar que, bueno, como yo he tenido antes una vivencia de fe, un encuentro con Jesús, eso ya está, eso justifica mi vida de fe. Hay personas que creen que porque antes han tenido una intensa práctica religiosa, ya con eso les alcanza y es como si viviesen de esa renta. O sea, alguien que diga, bueno, sí, yo tengo formación cristiana, yo siempre estuve en la iglesia, yo toda la vida fui a un colegio católico, colaboraba en la parroquia, pero resulta que ahora ya no se confiesan, no van a misa, rezan poco, no piden perdón, les cuesta perdonar o no perdonan. Bueno, esa vivencia anterior de fe no alcanza para crecer hoy día en la fe, no alcanza. Hay que hacer actos de fe todos los días, todos los días. Esto es como el amor, esto es como el matrimonio, el amor matrimonial. Si no hay todos los días pequeños actos de amor en la vida matrimonial, pequeños actos de amor, de entrega, de sacrificio por el otro, de diálogo, entonces el amor se apaga. El amor va desapareciendo, no hay mucha ciencia. Y bueno, y con Dios pasa lo mismo. Si no hay diariamente, si no hay diálogo con el Señor, oración diaria, práctica de fe, la fe se apaga, la fe se apaga. No basta con aquel amor inicial, no basta con aquel chispazo o fuego de amor que hemos experimentado hace años en relación con Dios. No alcanza con eso. Eso fue el inicio de una vida de fe, pero hay que mantenerla con actos todos los días. A la luz del Evangelio de hoy, miremos el ejemplo de este hombre Jairo, miremos el ejemplo de la hemorroísa y sepamos que si hacemos actos de fe, acciones concretas de fe, de pedido, de oración, de acercamiento a Cristo, aunque nos critiquen, aunque nos miren mal, aunque piensen mal de nosotros, aunque se rían de nosotros, como seguramente habrán hecho con esta mujer, la hemorroísa, no importa. Será así como podremos demostrar nuestro amor a Cristo y será así como el Señor empezará a curarnos también de nuestros males, a salvarnos, en especial salvarnos de aquello que es la peor enfermedad, el peor de los males, que no es una enfermedad física, ni siquiera es la propia muerte física, sino que se trata de la muerte espiritual, la cual viene a causa de nuestros pecados. De esa muerte espiritual quiere curarnos Cristo, quiere perdonarnos, pero para eso es necesario que se lo pidamos, que recemos, que demostremos exteriormente nuestra fe. Que el Señor los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.